dime qué te anda pasando, te veo nervioso. No puedes salir de ese pozo y te prendes de mí para poder trepar. Te armaste un escudo barato de caramelitos que viajan con sus cartelitos vendiendo los humos de un hombre galán. Es hora de colgar los guantes, no te escondas tras las cuerdas. Defenderse con muñecas solo lo hacen los cobardes. Tu talento por el suelo solo sabe insultarme. Para conocer el juego vas a tener que aprender. Ahora vas a correr de los cazafantasmas. Se te acabó tu minuto de fama. Se te cayó esa careta de langa. Ahora el chancho no toma champán. Ahora el chancho no toma champán. Ahora vas a correr de los cazafantasmas. Se te acabó tu minuto de fama. Se te cayó esa careta de langa. Ahora el chancho no toma champán. Ahora el chancho no toma champán. Daniel Ojeda, Gustavo Adolfo, los cazafantasmas. No quieras buscar defenderte, se acabó tu tiempo. Perdiste con tantos intentos que ni tu vergüenza te quiso escuchar. Tus gatos presumen mujeres que no le da el cuerpo. Y vos un gorila con miedo que en pleno febrero se esconde invernar. Si no sabes pisar fuerte, ¿cómo quieres dejar huellas? El fracasado más fracasa cuando se siente una estrella. Hay que sacarse el chupete para poder provocar. Pónele un poco de onda para que sea popular. Ahora vas a correr de los cazafantasmas. Se te acabó tu minuto de fama. Se te cayó esa careta de langa. Ahora el chancho no toma champán. Ahora el chancho no toma champán. Ahora vas a correr de los cazafantasmas. Se te acabó tu minuto de fama. Se te cayó esa careta de langa. Ahora el chancho no toma champán. Ahora el chancho no toma champán. Fabián Tano Romero, Carlitos, preparen algo fresco. ¡Baila Fernando!